Hola, buenas tardes. Buenas y calurosas tardes. Estamos en Dones Iures, en el programa de Dones Iures de Radio Malva, en el 104.9 de la FM, hoy 12 de julio del 2024, si nos escucháis en directo. Si nos escucháis a través de la web, pues estamos en las www.radiomalva.org. Vamos a hablar de un tema que a mí en este momento como que me toca un poquito, porque echo mucho de menos, tengo nostalgia de mis compañeras. Y les mando un besito tanto a Julia, que está comenzando la crianza de Lua, y mandamos muchos besos, como a Josefina, a quien estos calores la retienen en casa y no ha podido venir. Pero eso no quiere decir que no estemos muy bien acompañadas. Y aparte de Emilia, que les habla, tengo a mi lado a una compañera, eso sí, estos meses estamos haciendo periplo y compartiendo con otros programas, que está genial, de la radio. Tengo aquí a mi lado a Pilar de Patada Listón, que me va a ayudar a subir y bajar los micrófonos y esas cosas extrañas que hacen ellas y que a mí me parecen magia. Y bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Hace como, bueno, en la Feria Alternativa me encontré con Rosario de Candombe, a quien prácticamente todo Valencia conoce, o la Valencia que merece la pena conoce, con un grupo de mujeres, y estuvimos hablando un percance que hubo en la Feria Alternativa, que a lo mejor ha llegado a vuestros oídos, y es que se nos desaparecieron algunas cosas, hizo que la entrevista que hicimos ese día no pudiéramos tenerla, la perdimos, y hemos pensado que reeditarla estaría muy bien. Hablando de reeditarla, yo pensé en mi infancia, en esas escuelas religiosas un poco grises de los años 60 y 70, donde siempre había alguna compañera cuyo padre estaba pues, en Alemania, en Francia, en Bélgica. Eran hijas de emigrantes, padres que se habían ido, que estaban separados y que con el dinero y el sudor de su frente, que decían en aquella época, podía permitir el que su hija o su hijo se labraran un futuro y fueran pues, una de las primeras generaciones en formar parte de la élite y de la burguesía española, ¿no? Era fácil ver a esta gente y reconocerla. Cuando hablabas de reuniones familiares, cuando hablabas de que habías ido con tu padre te había llevado a tal o cual sitio, casi siempre se les veía allí con los ojillos tiernos y tristes, porque vivían ese desarraigo, ese vivir con su madre, sobre la que recaían todas las cargas familiares y de educación, y sin padres. Otra de las imágenes de esa época que a mí me viene a la memoria es la de los veranos, cuando al bajar a la calle, aparte de tus amigas y amigos de cada día, estaban y se sumaban los primos que vivían en Alemania o que vivían en Francia y cuyos padres corrían en el momento en que les daban las vacaciones para volver a su tierra, para volver a abrazar a su gente. Y me estoy emocionando. En esa época decíamos que éramos un país de emigrantes. Hoy, la suerte, estar cerca de Europa, ha hecho que nos convirtamos en un país de inmigrantes. Queda feo, no es políticamente correcto, nos gusta mucho más decir que somos un país de acogida. Y lo de acogida habría que ponerle muchas comillas, ¿no? Y quienes están aquí seguramente nos lo van a contar. Pues bien, hoy aquí tenemos un grupo de mujeres que han vivido o están viviendo experiencias parecidas a las que yo contaba ya en los años 70 en nuestra época, ¿no? Forman parte del proyecto Voces contra el Patriarcado, enmarcado dentro de la asociación, o que tiene, o realiza, la Asociación Intercultural Candombe. Y con ellas podríamos hablar de, pues eso, de desmemoria, de la prepotencia de estos españolitos que ahora piensan que pueden mirar a todo el mundo por encima del hombro. Y podríamos hablar de tantos derechos como se están peleando y comiendo cada día, ¿no? Candombe y otras muchas organizaciones migrantes de este nuestro Estado español. Y bueno, seguro que en la conversación sale. Pero a nosotras nos apetecía, porque de ese encuentro en la feria nos quedó el regusto, nos apetecía mucho más hablar de la nostalgia, de la añoranza, de la soledad y el desgarro que se siente cuando se llegan a un país, a un lugar extraño y muchas veces nada, nada hospitalario. Y también queríamos hablar, y sobre todo, porque creo que estas mujeres se lo merecen, de la resistencia y de la importancia de todas esas redes que ellas tejen para crear nuevos proyectos de vida. Y de todo eso vamos a hablar en un momentito. Con tu diente de marfil, para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre su cuenta divina, hecha con nardo y gamí, rezaré pa' que me ampare aquella que está en Sahel. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. De marfil. Adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidar. Yo me quisiera morir y esta era la banda sonora, ¿no?, de mi infancia y la de tanta gente de mi generación. Mucho migrante y canciones que las contaba y animaba, entre muchas, muchas más, ¿no? Esta es la primera que me salió y la que pedía a Pilar que pusiera Juanito Valderrama cantando El emigrante. Bueno, y como os decía, tenemos aquí a un grupo de mujeres que os vamos a ir presentando, que vuelven a... porque estos son ciclos, ¿no? La vida, las personas nos movemos de un sitio a otro. Cuando nos empujan, cuando nuestra casa no se siente segura o cuando las circunstancias no son, o sencillamente porque tenemos el culo inquieto y nos apetece buscar otros espacios, que también hay derecho a ello, pues la gente se traslada, mueve y se busca otros sitios. Juanito Valderrama encarnaba una etapa, la de los españolitos que se iban a Alemania, y como decían las mujeres que aquí tenemos, que os presento, está Rosario Candombe, la primera. Vamos a empezar por la más conocida, por lo menos para nosotras. Hola, ¿qué tal, Rosario? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y por compartir esta tarde de verano, que ha empezado con mucha fuerza. Gracias. Y tenemos a Sonia, una compañera que viene de Bolivia. Hola, Sonia. Muy buenas tardes, contenta de estar aquí en la radio y bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación, que estamos aquí. Y tenemos una compañera guineana, Lucrecia. Hola, ¿qué tal, Lucrecia? Hola, estoy bien. Os agradezco por ese recibimiento que nos habéis recibido. Me alegro mucho. También tenemos a Carmen, que viene de Perú. Sí, mucho gusto, encantada por la invitación y gracias por darnos este espacio para poder hablar. Y Basilia, que viene desde Colombia. Hola, muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos muy contenta y agradecida por su buena acogida. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Candombe, Rosario? Candombe es un proyecto que comenzó en 2009 por iniciativa de un grupo de personas, todas migrantes, ¿vale? En aquel momento era un grupo de gente que había llegado de Bolivia, de algunos países de África, y fue muy bonito, la verdad, constituir Candombe. Bueno, yo nací en Uruguay y en Uruguay el candombe es algo que nos identifica porque tenemos una historia, una larga historia de inmigración que llegaba a nuestro país y llegó también, bueno, cuando llegaba a Argentina, Cuba, todos estos lugares. En Uruguay, las personas que llegaban de África, sobre todo de Angola, se quedaban viviendo en las zonas del puerto de Montevideo. Y hasta el día de hoy se conservan las personas descendientes de aquellas generaciones. Y bueno, esta gente que llegaba para ser esclavizada en aquellos barcos que llegaban encadenadas, que eran vendidas, que le miraban los dientes y demás, crean algo, crean un ritmo, crean una música y una danza, y para ello necesitan instrumentos que no tenían. Entonces, con las maderas de los barcos, hacen los primeros tamboriles, que les llamamos, ¿vale? Y ahí surge el candombe. Entonces, el candombe sirvió como elemento reivindicador de aquella esclavitud. Pedían la libertad, reivindicaban sus derechos, y ahí es cuando la asociación en 2009 toma el nombre. ¿Qué es Candombe? Pues eso, una asociación muy pequeñita, muy humilde, de aquí, de Valencia, que trabaja con personas migrantes y para personas migrantes. Y uno de los objetivos principales que tenemos, y por eso se nos hace a veces tan difícil, es que todas aquellas personas que pasan por Candombe reciban un asesoramiento acertado, profesional, exquisito, para poder regularizar su situación administrativa. ¿Por qué? Porque entendemos que, primero, porque entendemos que ninguna persona es ilegal, aunque por ahí lo digan y esté el mantra ese. Entendemos que todas las personas que llegamos aquí, y yo la primera, yo llegué aquí como turista, sabiendo que venía como turista, a pesar de haber tenido abuela y abuelos italianos, pero no pude encontrar esas partidas de nacimiento que me pedían. Y pues nada, cogí a mi hija, a mi hijo, una maleta cada una, y nos vinimos. Y nos vinimos sabiendo que bueno, que íbamos a hacer eso que llaman tan ilegal, ¿no? Y pues tengo la suerte de que, claro, muy poquito tiempo después, mi pareja, el padre de mi hija y de mi hijo, llegaron. Y no es la suerte que tenemos todas las mujeres, ¿no? De poder tener aquí a nuestra familia. Y quienes me acompañan, eso lo saben, ¿no? A pesar de que tenía a mi hija, que tenía a mi hijo, que tenía a mi pareja y tal, la soledad, la nostalgia, el desarraigo, el tener tu profesión y no poder ejercerla, los cambios son muy duros, ¿no? Pero al final no dejo de reconocer que dentro de esa migración de mujeres tuve algunos privilegios, ¿no? Y a partir de esos privilegios entendí que tenía que aprovecharlos para que aquellas personas que no tenían esos privilegios poder utilizarlos de alguna manera para salir a la calle y reivindicar, sin miedo. Sin miedo a que me persiguieran por el color de la piel, porque desgraciadamente el racismo institucional es muy fuerte y las personas se sienten perseguidas. Entonces rompí el miedo y cuando dijo Emilia que la conoce mucha gente en Valencia, tal vez sea por eso, ¿no? Porque yo entendí que en la calle era donde podía defender no solo mis derechos, sino los derechos de todas esas personas que hemos llegado aquí para labrarnos un futuro mejor o diferente, por diferentes motivos, sociales, políticos, económicos, gente que se viene por motivos de desgastes naturales y tal. Y bueno, eso es candombe, luchar, pelear cada día, enfrentar cada día la dureza del racismo institucional, poner voz en aquellas personas que de alguna manera por ahora no pueden tenerla por ese miedo que tienen, pero que esa lucha y este proyecto que tenemos al final conduzca de alguna manera a que las personas todas, podamos gritar, ¿no? Y gritar fuerte que nuestros derechos, que estamos aquí para exigir que nuestros derechos sean respetados. Y eso es candombe. Bueno, pues el siguiente paso, dejamos descansar un poco a Rosario. ¿Alguna de vosotras me cuenta qué es Voces contra el Patriarcado? Voces contra el Patriarcado. Creo que a estas épocas la mujer se está haciendo muy independiente. El trabajo, el hogar, en todo lo sentido. Queremos ser escuchadas por todo, por cualquier cosa que impongan en estas épocas, ¿no? Que también podemos hacer muchas cosas, trabajar en muchas cosas, ser respetadas, valoradas y bien vistas ante la sociedad, ¿no? En candombe lo que hacemos es nos hacen ver, trabajar dentro de nosotras nuestros valores, ver la manera como podemos evolucionar como mujer también. Hacemos talleres de crecimiento personal y trabajamos con nuestra seguridad también y todo eso. ¿Os encontráis una vez a la semana? ¿Os encontráis eso periódicamente? O... En realidad sí es una vez por semana el taller, pero ahora también hay talleres que se están abriendo que es 3 veces por semana. Y así trabajamos. Hay un plan, ¿no?, que se maneja. ¿Sois muchas compañeras? Sí. Ahora no nos acompañan por motivos de trabajo o algunas por algún problema familiar. Eso es Voces contra el Patriarcado, que nace dentro de candombe, que como decía a Rosario, es una manera de intentar levantar la voz y decir aquí estamos las mujeres migrantes. Contabais cuando hablamos con vosotras en la feria que algunas lleváis poco tiempo. Hacemos así una pequeña rondita y decís cuánto tiempo lleváis, incluso cómo habéis conocido candombe. Hola, U. Hola, Basilia. Bueno, yo tengo año y 6 meses más o menos de haber llegado acá a Valencia. ¿Pero habías estado fuera de tu país antes? O sea, desde año y medio desde que saliste de Colombia o has hecho escalas antes de llegar aquí? Bueno, he hecho escala desde mi pueblo natal, Tumaco, y me he venido escalando, de hecho haciendo escala por Colombia y pues al final llegué acá. Entonces, y pues a los días conocí por un medio de una amiga, me pude conocer candombe, porque estaba pasando por una situación como de aflicción. Me sentía un poco afligida porque, bueno, uno al salir de su país pues uno tiene muchos muchos altibajos. Y pues uno sale de su país por situaciones, por diferentes situaciones, por mejorar la calidad de vida de uno, de sus hijos, porque pues yo fui madre soltera y yo era trabajar duro en mi país para sacar adelante mis hijos. Pero, y siempre quería mirar a ver cómo los podía sacar adelante. Entonces, todo eso me dieron fuerzas para emigrar. Y logré, al final lo logré. Y pues encuentra uno que hay momentos en que uno le da mucho miedo cuando llega y le pasan los días y uno dice, bueno, y ahora yo tengo que mirar a ver si voy a trabajar, cómo voy a hacer. Y pues uno escucha los ruidos de que no se puede, que porque no tiene papeles, que porque todo ese cuento. Entonces uno termina con mucha angustia. Entonces en Candombe encontré esa armonía, esa seguridad como para yo poderme mejorar un poco mi angustia, ¿sí? Y pues trabajamos mucho en talleres, trabajamos en nuestras emociones personales. Candombe ha sido una gran ayuda para mí, para yo sentirme un poco más segura aquí en Valencia. Y pues espero seguir con ellos, con Rosario, hasta donde se pueda. Y pues, ¿viniste con tus hijos, has dicho? Bueno, vine con mi hija. Pues tengo dos hijos acá, pero al llegar primero llegué con mi hija. Uh-huh. Y luego trajiste a tu hijo también. Mi hijo también, él se vino solo. Uh-huh. Y luego me vine yo con la niña. Y Lucrecia, ¿tú cuánto tiempo llevas aquí? Pues llevo 8 años aquí en Valencia. Y en Candombe llevo 1 año y 5 meses. Uh-huh. Y me llevó ahí un yerno mío, un chico ganés, que me presentó en Candombe. Pues fui ahí, encontré a la gente que me cogieron. Me alegré mucho también. Mis hijas también se alegran mucho de haber estado yendo a Candombe, porque yo siempre cuando estoy en casa estoy mal. Pienso mucho porque he pasado muchas cosas en mi país. Salí de mi país enferma. Tenía las rodillas que no podía andar. Los médicos de ahí me dijeron que yo vaya a casa a esperar hasta que yo me vaya al otro barrio. Mis hijas me llamaron, que por favor mamá venga. Y vine aquí al llegar, me operaron la primera rodilla porque estaba mal, ya no podía parar encima. Y el año siguiente me operaron la otra. Y me fui a Candombe y encontré a la gente ahí, me acogieron. Estamos como hermanas, madres, hijas, y me alegro mucho, estoy muy contenta. Tú vienes de Guinea, es un poco más fácil, ¿no?, llegar y... Sí. Los papeles son un poco más fáciles de conseguir. Sí, sí, sí. ¿Tenías a tu familia ahí aquí? ¿Tenías familia en...? Tengo 2 hijas aquí. ¿Pero habían venido antes que tú? Sí, han venido antes que yo, ellas que me han traído. Ajá. ¿Y ellas también forman parte de este proyecto? No. Ellas trabajan, no tienen tiempo. Envían a su madre para que haga de portavoz, ¿no? Sí. Vamos a ir pensando en hacer un pequeño cortecito y ahora seguimos presentando al resto de compañeras. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino. destino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Bueno, pues aquí seguimos el programa de Dones Diures en 104.9 de la FM en Radio Malva, haciendo nuestro 40 programa, que ya llevamos de esta etapa, de la etapa de Radio Malva, es nuestro 40 programa, estamos contentas, aunque lo celebro un poco soleta, pero bueno, soleta pero muy bien acompañada, ¿eh? Y bueno, continuábamos. Estábamos escuchando Clandestino, que es toda un grito, porque ninguna persona es ilegal, como decía Rosario, porque nadie debería de ser clandestino, y sin embargo hay muchas personas que tienen que vivir de esa manera, ¿no? Gritemos un poco por ahí. Y vamos a seguir escuchando un poco la historia de quienes están aquí con nosotras acompañándonos. No sé si quieres seguir, Sonia. Hola, sí, Sonia. Sí. Buenas tardes. Yo me llamo Sonia, soy boliviana. Hoy día entero un año estar aquí en Valencia. Y a Candón entré después de 3 meses, si no estoy mal. Llegué ahí de, como le dijera, de estar paseando, o sea, buscando trabajo más que todo, porque a eso vine, a trabajar, digamos. Y vine buscando así trabajo, y donde de Candombe ahí al ladito pregunto dónde puedo dirigirme una orientación para tener trabajo y todo eso, y ya la chica me dice, o sea, me manda ya a Candombe, y justo estaba Rosario y todo eso, y de entonces ya estoy ahí en Candombe, y gracias a Dios, como se dice, es una segunda familia, y de verdad que estoy muy contenta de estar ahí en Candombe, porque como se dice, toda mujer creo viene de su país a buscar mejores vidas, digamos, mejores vidas y todo, y como dice Rosario, que también ahí pasamos cosas o llevamos algunas experiencias de nuestra sobre la vida, espalda. Sí, tantas cosas que uno lleva, sobre todo a la mujer, digamos. Y mi esposo sí estuvo, ya está aquí 20 años, y yo estuve allá en Bolivia, como se dice, madre y padre, ¿no? Y después de 17 años ya yo me vine para este lado, ¿no? 20 años, por decir así. 20 años, que el padre de tus hijos, sí, estaba aquí. Iba cuando podía, que sí. Sería más bien poco. Poco y nada, digamos. Ajá. Poco y nada, y así que... Bueno, ya dejé a mis 3 hijos ya mayores. Ya yo me vine con mi hijo, el último, que salió bachiller allá en Bolivia, y ya vino a buscar otras vidas acá, digamos, a buscar su futuro, como dice él. Uh-huh. Otra. Y ahí estamos. Y vuelvo a decir, estoy contenta de estar en Candombe. Y bueno, que no. Yo quería preguntarte 2 cosas. Ya. La primera de ellas es, tus hijos están allí, están los hijos que tienes en Bolivia, no me pongas esos ojitos que nos vamos a emocionar todas. ¿Tienes 3 hijos, o no sé si hijos o hijas en Bolivia? Son 4, en sí son 4 que tengo. ¿Uno pero, está aquí? Sí, allí en Bolivia dejé 3, que son 2 varones y una mujer. Ajá. Que ya son... profesionales, digamos, 2, digamos, y otro. ¿Tiene su vida? Sí, mi hija es enfermera ya, gracias a Dios, que ella sí sacó y ya mi hijo recién ahora se dio cuenta que sí o sí tiene que seguir su carrera y ya igual está este. Y después mi otro hijo se buscó su pareja. Y mi hijo que está acá tiene 18 años, en esta otra semana entera su 19. Y bueno, pues como que recién está entrando, digamos, o recién está aprendiendo a conocer a su papá, que desde estando él un año no lo vio a su padre, digamos. Madre mía. Sí. Hablábamos de desarraigos y mira tú cómo pueden ser de grandes sí, y de sí, enormes. Sí, sí. ¿Tienes algún nieto allí o...? Sí, tengo un nieto. Es un nieto que es como dicen, uno nunca termina de... O como uno quiere más al nieto que a los hijos, eso es lo que me dicen a mí, que porque de verdad que hay veces, o todos los días hablo con mi hija y él está, me dice, abuela, y yo siempre le digo amor de mi vida, y ay, te extraño, venite, y eso me pone mal todos los días a veces. El desarraigo, sí. Desarraigo. Sí. Y bueno, nos queda Carmen, peruana. Creo que bastante más joven y bueno, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Cuéntanos un poco, Carmen. Soy Carmen Neira, tengo 36 años, tengo un hijo ya que va a cumplir 18 años. Me vine con él, tengo ya 2 años y 4 meses viviendo en Valencia. El primer año, muy difícil. Todas pasamos por el duelo migratorio. Yo cuando llegué estuve como 6 meses en casa sin poder salir porque me dio una depresión muy fuerte. No conocía a nadie, así que un día me fui a pedir mi tarjeta sanitaria y gracias a la trabajadora social es donde me mandó a Candombe. La trabajadora social te envió a Candombe. Por la trabajadora social. Esas redes. Realmente hizo que cambiara toda mi visión, mis ganas, porque me dio un motivo. Justo llegué a Candombe cuando estaban haciendo un proyecto de teatro. Yo llegué y solo lloraba, no hablaba. Estaba muy, muy mal. Pero el día a día, el acompañamiento de Rosario y de los demás compañeros hicieron de que me dieran esa seguridad y esa, voy a llamarlo madurez, para poder enfrentar un nuevo reto, ¿no? Entonces comenzamos a hacer el proyecto con mis demás compañeras, lo logramos, lo hicimos, el teatro fue muy bueno, fue una experiencia muy bonita, eso me ayudó a poder expresarme con más fluidez, botar inseguridades. También hay otros talleres que nos ayudan mucho. Yo siempre voy a decir que Candombe es mi segunda casa, es mi segundo hogar. Rosario es una madre para mí, es una segunda madre para mí. Mis demás compañeros, Eugenia, Borja, Luis y todas las personas que trabajan en Candombe son como una familia para mí. Siempre, cada vez que me encuentro mal, siempre voy a tener esa mano amiga sosteniéndome. Uh-huh. Y gracias al trabajo que hacen muchas personas, como este caso, admiro el trabajo de Rosario, también me he incitado a que yo también quiera estudiar para trabajadora social. Que por esos motivos voy a hacerle arraigo por formación y Dios mediante, pues, convertirme en otro apoyo para otra mujer migrante o familia migrante. Mi hijo está en el segundo de bachillería. Él vino cuando estaba cursando el cuarto de la ESO. Y todas las personas que venimos somos personas de bien. Queremos aportar a la sociedad. En sí, venimos a trabajar, a salir adelante. En mi caso fue por el tema político y la inseguridad social de Perú. Quise que mi hijo estudie y esté tranquilo, ¿no? Y escogí España porque me parece bien, un tema de seguridad. Claro, al llegar no todo va a ser bonito, siempre vamos a encontrar trabas en el camino. cada ser humano, cada persona tiene diferentes obstáculos. En mi caso, gracias a Dios, puedo estar empadronada desde el inicio que vine. Hay compañeras que no pueden estar empadronadas. Ahora hablamos de papeleos. Sí. Y eso. Y sí, ahora quería preguntaros un poco. Cada una de vosotras que llegó, ¿se plantea lo primero buscar una casa, buscar asegurar que tenga la posibilidad de permanecer? ¿Cómo os lo planteasteis? ¿Qué fue lo que el primero, lo que le disteis más importancia, lo que menos, más problemas os dio al llegar? ¿Empezamos ronda o contesta quien quiera? Bueno, en mi caso, yo pues tenía un familiar acá, mi hermana, y pues yo llegué a... Pero éramos tan... Había mucha ahí en la casa y teníamos que buscar otro lugar para... Ellas habían alquilado una vivienda y pues ella que no podían empadronarnos ni nada de eso, entonces que estábamos recién pasadas ahí, no se podía. Buscamos otro lugar y el lugar no nos permitieron empadronar. ¿Por qué? No sé, hay un error ahí, yo no sé qué pasó. Y bueno, nosotros por medio de escuchamos que se podía hacer el empadronamiento especial, y mi hija fue y habló y le dijo que pues que necesitaba que nos hicieran empadronamiento especial para yo poder sacar la tarjeta sanitaria, porque pues yo tengo problemas de presión, de la presión alta, entonces uh-huh. para que me atendieran y todo eso. Y pasó un año, pues pensábamos que el empadronamiento seguía, y todo este año he estado sin el empadronamiento. ¿No habéis conseguido empadronarte? Yo me he pasado por ese trámite, es una pregunta, sí, te dejo contestar, Rosario, pero también tengo un familiar que es migrado. Y cuando estuvimos tratando de empadronarlo, es verdad que esto es como una especie de manicomio, yo no puedo llamarlo de otra manera, que si llama aquí, que si llama allá, que si te dan número, que si por fin te dan el número, pero espérate toda la mañana, y cosas más duras que vimos mientras estábamos esperando. Pero iban saliendo, tú me dices que un año entero sin salir, eso ya... Y Rosario nos lo va a explicar. A ver... En 2015 empezamos la lucha por el tema del empadronamiento, porque se empezó a complicar. Empezamos a ver que a la gente cada vez se le ponían más trabas para empadronarlas. Luego está el tema de que, bueno, como todas sabemos, ¿no?, el tema de la vivienda, que se ha encarecido, entonces es muy difícil y cada vez más poder alquilar un piso. Entonces las personas no tienen más remedio, porque vivir debajo de un techo tenemos que vivir, viven en habitaciones. ¿Qué pasa cuando tú vives en una habitación? Que al final dependes del casero o la casera, o de la persona que alquila esa vivienda, que te autoriza a empadronar. El ayuntamiento cada vez fue endureciendo más esto y la gente empezó a verse con que no podía empadronarse. Tuvimos el gobierno del cambio y pensamos que con el gobierno del cambio lo cambiábamos y no lo cambiamos. Eso estábamos hablando del gobierno del Botánico, ¿no? El anterior. El gobierno del Botánico, para el cambio, el tema del empadronamiento no solo no cambió, sino que cada vez se fue complicando más. Y luego se pregunta por qué pasan las cosas que pasan. ¿Verdad? No le votó nadie después. Pasan por estas cosas. Bueno, pues Basilia es una muestra de un empadronamiento que se pide especial en una vivienda. Y el dueño, no el casero, sino el dueño del piso, hablé con la trabajadora social hace 15 días, el dueño del piso no autoriza a que se empadrone esta familia que está pagando un alquiler mensualmente, y pues como el dueño no lo autoriza, no se puede empadronar. Por otro lado, otra de las cosas que le reclamamos, y también lo reclamamos, se lo vamos a reclamar, por supuesto, a este gobierno que tenemos ahora, y lo reclamamos al gobierno anterior, es que cuando se hacen los empadronamientos especiales, el ayuntamiento tiene que hacer una visita al piso para comprobar, ¿no? Y como no hay funcionarias o funcionarios suficientes, envían a la policía local. Claro. El ayuntamiento nos dice, bueno, es que la policía local no identifica, la policía local es la policía local ciudadana. tenemos casos que hemos denunciado de que hay policía local, muy policía, ¿vale?, que sí que se toma la molestia de coger de repente un pasaporte o de avisar a la Policía Nacional, y entonces la persona tiene mucho miedo. Pero más allá de lo que pase o no pase, el hecho de que tú envíes a un domicilio a la policía, la persona no tiene por qué saber la diferencia entre policía local, autonómica, nacional. Este es el país de la policía, además, ¿no? Sí, tenemos muchas civil. Policías. Entonces, esa es la realidad que está viendo con el empadronamiento. Más allá de eso, el empadronamiento sabemos como que es la puerta a todo, ¿no? Es la puerta para la tarjeta sanitaria, es la puerta para inscribir a una niña o un niño al colegio, es la puerta para que un adolescente también pueda estudiar. Entonces, eso... Y es la puerta para iniciar un proceso de estabilización. Claro, no deja y luego de ser. Tenemos... No, pero es que además, por ejemplo, en el caso de Basilia, cuando cumpla los 2 años para el arraigo de formación o los 3 años para el arraigo social, extranjería nos va a decir que a los 3 años, como no cumple los 3 años de empadronamiento, nosotras no podemos presentarle el arraigo social, ¿vale? Entonces es una injusticia sobre otra injusticia sobre la población migrante, ¿no? Uh-huh. Las demás sí que estáis todas empadronadas, por lo menos. Yo sí. Por lo menos empadronadas. Sí. Perdón, en el caso de Basilia, hoy no está aquí, pero también está siempre en el grupo, es Andrea. Andrea es una chica muy joven, que es la hija de Basilia, ¿vale? Y que el otro día tuvimos una conversación muy profunda, por un lado con Andrea y por otro lado con la mamá de Andrea, porque claro, Andrea al final, por sentirse joven, está como cargando con todos los cuidados que implica, ¿no? De no quiero que mi madre sufra, no quiero que mi madre pase por esto, el empadronamiento no me deja estudiar, el empadronamiento a mi madre no le permite la tarjeta. Entonces, claro, digo, estamos también trasladando, ¿no?, todo ese sufrimiento a una chica muy joven que lo está llevando como puede, pero que al final tenemos, luego hablamos mucho de la salud mental y hablamos, pero no se están teniendo en cuenta de repente otras pequeñas cosas que sí ayudarían, ¿no?, a los temas de salud mental, de frustración y de muchísimas cosas que tenemos detrás. ¿Qué años tiene Andrea Basilia? Cumplió 27. Tiene 27 años. ¿Ella tiene trabajo? Bueno, está trabajando temporal. Como puede. Como puede, claro. Te he hecho una pregunta absurda, sabiendo que ni siquiera conseguís estar empadronadas. ¿Y qué otros problemas burocráticos os habéis encontrado las demás? Bueno, porque hablabais de eso, de arraigo de formación y arraigo de social. Ella ha empezado a hablar de arraigo de formación, ¿no? Porque estás estudiando y es la manera en que se da. No, he comenzado para la preinscripción. ¿Ella es Carmen? Sí, Carmen. Para que, a ver, voy a hacer el arraigo por formación porque quiero educarme. Para empezar, cada migrante o cada compañera tiene un propósito de vida. También me dedico a la limpieza de hogar, pero claro, yo me proyecto para más adelante, ¿no? Porque si la hago por arraigo social, me van a pedir el tema de contrato y nadie me va a querer contratar en estos tiempos. Y tengo amigas que han esperado los 3 años porque sus jefes les ha prometido el contrato y al final, un mes antes, ya les están desechando. Entonces, he optado por querer formarme. Es la única manera de estar legal aquí. Claro, pero tampoco no voy a poder tener el permiso de trabajo si estoy por arraigo por formación. Así que voy a tener seguir trabajando como siempre. Ganándote la vida como puedes. Como puedo, sí. Y con la salida que dejamos, ¿no? Las españolas, en muchas ocasiones, porque nos viene muy bien a muchas. Nos viene muy bien a muchas tener personas migradas que trabajan en casa, que muchas veces trabajan en condiciones muy precarias, y resuelven mucho. Entonces ya hay un feminismo, y es una crítica clarísima, que quiere romper todos los techos de cristal del mundo mundial, pero a costa muchas veces de explotar a quienes están debajo, ¿no? Recordémoslo, no podemos, tenemos que ir todas a la vez y tenemos que ir todas para adelante al mismo ritmo. Si no, no hay manera de progresar. Y no nos están haciendo un favor, hemos venido a trabajar. Nadie hace un favor, vamos. Por supuesto, Carmen, llevas toda la razón. Como os decía, bueno, eso, y la diferencia entre el arraigo de formación es tú te formas, terminas, tienes una... Y si tú tienes ese título, porque te lo han dado, porque has terminado la formación, ¿puedes buscar un trabajo con esa titulación, aunque todavía no tengas la documentación estable por arraigo? O sea, sí, terminando los 2 años, creo que tengo que opositar, lo dicen, para poder tener un trabajo. A ver, la figura del arraigo de formación es algo que hizo el gobierno, ¿vale? Porque no sé si te... bueno, sí que sabemos, ¿no?, que se presentaron más de 500.000 firmas para una ILP, para regularizar a todas las personas migrantes. Entonces, esta es una opinión personal, pero bueno, había que hacer algo, ¿no? Vamos a tapar un poco el ojo mientras estos papeles duermen en el cajón, porque al día de hoy siguen durmiendo en un cajón. Entonces sacan el arraigo de formación. El arraigo de formación no es tan sencillo como la gente piensa, ¿vale? Tienen que elegir un curso de formación que es un mínimo de 200 horas, que dicen, ¡ay, qué fácil!, porque son poquitas horas, ¿vale? Pero cuando se matriculan al curso, la pescadilla que se muerde la cola siempre, se matriculan al curso, se presenta a la oficina de extranjería se toma sus tiempos para resolver, tenemos casos de 4, 6, 7 y 9 meses. ¿Qué pasa? Que claro, tú te matriculas en un curso de labora hoy, pero dentro de 6 meses, cuando extranjería te autoriza a hacer el curso, ese curso ya no está, ¿vale? Entonces empieza la peregrinación de a ver dónde encuentro un curso y tal. Cuando encuentran el curso y logran hacerlo, a partir de ahí, para hacer el curso se les da una tarjeta de 1 año. En ese año, en los 3 primeros meses, 3, 4 meses, tienen que conseguir el curso. Una vez hacen el curso, cuando lo acaban, tienen que, antes del año, conseguir un contrato de trabajo relacionado con el curso, ¿vale? Si no consiguen ese curso, el permiso de residencia ese se pierde, porque ese permiso solo es un permiso de residencia. Y cuando consiguen ese contrato, entonces se envía a extranjería otra vez se toma un tiempo para resolver, y cuando resuelve, recién ahí pueden hacer su TIE, que es su tarjeta, para tener el permiso de residencia y trabajo. Entonces, eso es un camino que, claro, la gente tiene que tener, ¿no? Por eso, hoy al principio decía, en Candomé, esta parte es que la cuidamos mucho, porque entendemos que tienen que tener muy buen asesoramiento para poder hacer las cosas bien. Todo el proceso. Y encima, que no sean estafadas, porque nos llegan todos los días casos de, no, sí, que lo hice con un gestor o con una gestora, un abogado, y nos encontramos con que se han presentado cosas que no se podían presentar, pero claro, ya pagaron. Vamos a hacer otro cortecito pequeñito para refrescar un poco y ahora volvemos. Esta es la vida del emigrante, del vagabundo, del sueño errante. Coge tu vida en tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no hay sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. esta tierra nos roba la riqueza. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Cuánta miseria, hermano. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele después de haber comido. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. Que bien se come de restaurante, cuánta miseria para el emigrante. ¡Ahora, hermano! Somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales. Pues aquí seguimos, en Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Si nos escuchas en directo o en las www.radiomalva.org. Y vamos a nuestro momento de publicidad, porque esta radio también tiene publicidad. Como todas sabéis, quienes nos escucháis habitualmente, nosotras somos una radio autogestionada. Nos mantenemos con el trabajo, el apoyo y la economía de quienes nos escuchan y quienes quieren ayudarnos y aportar. Así es que si pensáis que la radio merece la pena y queréis que continúe, os animo a que entréis en la página web de Radio Malva, y como ya os recordaba hace un momento, en las www.radiomalva.org, y ahí encontraréis distintas maneras de colaborar. Todas son buenas, todas son bienvenidas. Y bueno, luego tenemos una asamblea cada primer martes de mes a las 8 de la tarde, y quien piense que puede echar una mano, que puede ayudar de alguna manera, que tiene una idea de un programa maravilloso que querría llevar adelante y nunca se acaba de atrever, pues las puertas las tiene abiertas. Y si no controla demasiado técnica, bueno, pues siempre hay alguna voluntaria, como hoy tenemos a Pilar, y sobre todo muchas compañeras que forman y ayudan, porque aquí todo es autogestionado y todas nos ayudamos entre todas. Así es que si pensáis que Radio es un proyecto que vale la pena, os animamos a sumaros de la manera que consideréis mejor y más adecuado para vosotras. Y aquí seguimos con Basilia, con Rosario, con Carmen, con Lucrecia, con Sonia. Países, continentes diferentes. Estamos aquí representadas tres continentes. Y bueno, los países no los voy a contar, que me pierdo. Vivimos todas juntas y vivimos comiendo paellas y con este calor húmedo de la ciudad valenciana y recordando. Y a mí me gustaría que dierais una vuelta, ¿no?, a esos recuerdos que tenéis cada una, cosas que echéis de menos, cosas que os gustan compartir de vuestra tierra. Contadnos un poco, de una en una, así un poquito, qué es lo que más... ¿Habéis notado la diferencia? ¿Qué cosas os gustaría? ¿No? Hay veces que cerráis los ojos y mataría por un trocito de ese paisaje, esa, no sé, esas cosas. A ver, ¿cómo lo veis? Bueno, yo, digamos, como anoche le dije a mi hijo, estábamos mirando la tele y justo me dice, bueno, mi hijo, el mayor, le dice a su hermano, pon en el canal de Bolivia, están... Y yo, justo pusieron las comidas ahí, ¿no? Y a mí me encanta el picante hecho de allá. ay, el domingo voy a cocinar. Y me dice mi esposo, pero aquí no hay lo que vas a ocupar. Me dice, uy, me muero. Le. Ahí es sola yo. Y, pero aquí, digamos, en Valencia, como le digo, hoy día entero un año. Y sí hay comidas, digamos, que son agradables también acá. Como decía Emilia. Como decía Emilia, la paella, que es la tradición aquí en Valencia. Ya también aprobé eso en dos o tres, o sea, diferentes, como lo hacen, ¿no? Ahora no sé cuál será la genuina de lo que... Uy, no te metas en ese tema. Y sí, eso me agradó, digamos, ¿no? Y después de los lugares que hemos ido a bueno, yo y mi hijo hemos salido a andar bastante. Y aquí Rosario me dice la andanta, porque siempre salgo a caminar. Cuando tengo mis días, digamos, me salgo a caminar. Y a veces Rosario me dice, ¿por qué apagas tu móvil? Es que cuando yo estoy así mal, digamos, apago mi móvil, dejo mi móvil y me voy a andar. Y así, digamos, me pongo más tranquila, ¿no? Y he visto lugares bonitos aquí en Valencia, como decir la ciencia, y pues el parque de el río, el cauce del río, la pechina, ah, le sí. Dicen eso le he andado de arriba abajo. Y sí hay bonitos lugares, y también he visto en el móvil, en la tele, que también yo creo que más adelante voy a, Dios mediante, voy a conocer más lugares. Andando. Y Lucrecia, ¿tú qué es lo que más echas de menos cuando cierras así los ojitos de tu tierra? De mi tierra. O sea, que no conozco, si os explico tampoco, no creo que lo vais a conocer. Tenemos una comida que se llama malanga, el tubérculo. Malanga, la yuca, si rayas la malanga, lo foras dentro de la hoja de plátano, lo hierves, se llama abalá. Y me gusta mucho, mucho, mucho, con salsa de cangrejo y caracol mezclado. ¿A qué puedes conseguir los ingredientes para intentar prepararla tú en Valencia? Bueno, no sé si lo puedo conseguir, porque la yuca se puede la conseguir, yuca, sí. Pero el tubérculo no sé qué es el abalá. Comidas dulces, y otra salsa que cocinas, el banga soup. ¿El banga soup es una salsa? Sí, es una salsa banga soup. Se cocina con dátil, ese dátil que sale de la palmera. Cuando ya está rojo, se cocina, se machaca, se exprime el agua y se cocina. Eso se llama banga soup. Pero lo tienen aquí dentro de latas, el banga. Sí. Estaba a punto de decir que no vemos la cara de Lucrecia, no podéis verla, pero nosotras sí. Se le llenan los ojos de bangalú. Bangasú. Se le llenan los ojos de bangasú. Lo disfruta y nos está explicando con las manos cómo se hace todo el rato. Lo ha vivido un montón. Lucrecia, que tenemos que darte la enhorabuena, nos lo tenías muy calladito, pero hoy has conseguido. ¿Qué has conseguido hoy? Hoy he conseguido la tarjeta. Es del, ¿cómo se llama también? ¿Tarjeta de residencia? Sí, sí. Sí, pues enhorabuena. Enhorabuena. Muchas gracias. Basilia, ¿qué echas tú de menos así? Primero echo de menos mi madrecita, que quedó en Colombia. Que está en Colombia. Tiene 86 años. Y bueno, la extraño un poco, mucho, mucho, mucho. Ella nos da mucho ánimo cuando hablamos con ella. Y pues de las comidas, yo soy del Pacífico, ¿no? De Nariño, por allá del Pacífico. Pero como yo vengo emigrando, llegué a la capital, Bogotá. Y allá hacen un ajiaco. El ajiaco es con unas papitas amarillas y papa de año, que le dicen allá, normal. Y una hierbita especial que le da un sabor delicioso, es de pollo, es con pollo. Entonces eso es riquísimo, y extraño ese ajiaco, porque pues acá yo creo que no se conseguirá esa, a pesar de que soy del Pacífico, y me gustó mucho la comida del interior, que es el ajiaco, el ajiaco rolo, de los rolos que le dicen los cachacos. Todo un lenguaje rico y diferente. Y el Pacífico, también debes de echarlo de menos, ¿no? Pues mucho no, porque allá es playa, como acá me encanta. ¿Sí? Me crié por ahí en las playas, yendo al mar. Pero lo que más extraño sí es eso. Mi madre, y bueno, y que en algún momento quisiera ir a verla, o pudiera traerla a pasear, no sé, algo así. Porque pues ella nos dio mucho apoyo, ella me enseñó a volar, porque ella me decía, mija, usted no se va a quedar así. Yo le decía, madre, yo voy a salir adelante porque yo quiero que usted tenga una vida mejor, porque mi mamá sufrió mucho. Mi padre la maltrataba mucho. Ella tuvo que irse, y luego ella se volvió a casar y también fue una locura. Y pues yo estuve, pues no me crié con un padrastro que quiso abusar hasta de mí. Y entonces mi vida era querer salir, irme para sacar a mi mamá de ese lugar. Entonces yo a veces me siento siento que no he hecho lo suficiente como para que mi madre... Bueno, has dado el primer paso. Y pienso que, pues si Dios me la tiene con vida, y que aún todos los días pido que ella esté con vida, para poderle dar muchas cosas, porque ella sufrió mucho. Eso es extraño. No, Basilia, eso, venir aquí empujada por ella, es el primer paso para poderla traer. Y ahí estás. Ojalá. Carmen, esos meses que llorabas a mares, ¿qué echabas más de menos? ¿Y qué echas ahora? Mi familia, mi núcleo de hogar, mi madre, mi padre, mi hermano, mi sobrino. Extraño un domingo una llamada de mi hermano invitándome a su casa para comer, para compartir, el abrazo de mi madre, el beso de mi padre. Eso es extraño. Pero ante ese dolor también, esa es una de las fortalezas que uno tiene para seguir adelante. Esa es una de las motivaciones cada mañana para poder ir a trabajar, aunque no crean. Eso da energía, da fuerza, porque nos ayuda a motivarnos cuando el trabajo, el día está bien complicado, está difícil. Cuando encontramos en una casa donde vamos a trabajar en palabras negativas, miradas malas y todo eso. Pero yo estoy acá, yo sé que voy a conseguir grandes cosas. Esas son mis metas personales, para que mis padres puedan venir también a disfrutar aquí, que vengan. Y yo siempre pido a Dios que me las tenga con vida todavía, porque ya estos 2 años y 4 meses que estoy acá he perdido 2 familiares que me duele mucho en el alma no haber podido despedirlos. Y yo quisiera que mis padres disfruten lo poco que les puedo dar. Por eso pido a Dios que me los mantengan con vida. Y de las cosas de mi país, yo cocino de lunes a viernes, cocino comida peruana. Cocino porque mi hijo está acostumbrado a mi comida, a la comida de casa. ¿Y encuentran los ingredientes? Sí, tengo, con el tiempo he estado viendo, buscando, y sí encuentro los insumos. Entonces sí puedo cocinar el arroz con pollo, el tallarines verdes, que le llaman acá tallarines con pasta, y muchos insumos que yo puedo cocinar. Pero hay la gran diferencia de estar en tu país y comerlo ahí. Saben de otra manera, ¿no? Sí. ¿Y Rosario? ¿Qué echa de menos Rosario? Rosario, lo primero que quiere resaltar es que somos unas mujeres muy valientes. Hombre, no hay nada más que oír. Vale, no, y luego, claro, ¿qué pasa? que somos un grupo muy unido, ¿no? Entonces, y nos reunimos siempre en espacios muy seguros. Entonces, a lo mejor a vosotras os llama un poco la atención esta sinceridad con la que os hablamos y con la que nos dirigimos a vosotras, porque al final lo bonito de Voces lo comentamos siempre con las compañeras, ¿no? Siempre acabamos con ese abrazo, cada una mirándonos a los ojos, siempre antes de irnos, bueno, una mirada a los ojos de la compañera. Y al final nos hemos como entretejido tanto que pasan estas cosas, ¿no? Y por eso digo, lo bonito de Voces es que nos reímos mucho, pero también lloramos un montón, ¿sabes? Un montón, como ha pasado ahora. Entonces nos emocionamos y al final también es como que mostramos toda esa parte nuestra de hemos aprendido a contarla, a transitarla y de alguna manera a elaborarlo, ¿no? A elaborar nuestros pequeños duelos, esos abusos que hemos sufrido como mujeres, esas violencias que hemos sufrido como mujeres, las hablamos y las trabajamos tanto en el grupo que pasan estas cosas, nos llaman a una radio y las contamos. Y bienvenido está. Y para eso yo creo que a nosotras nos apetecía mucho contar eso, la parte más emocional, la parte de las redes, ¿no? Y conseguir empatizar, no nosotras, sino quienes escuchan, algunas pensando de otra manera, que quien escuche descubra que detrás de cada persona con la que se cruza, que a lo mejor piensa que ha venido aquí o a robarle el trabajo, o sencillamente que le está quitando la seguridad social, se dé cuenta de que hay otras muchas cosas y que creo que ha sido Carmen quien lo ha dicho, que no han venido a mendigar nada, sino a trabajar y a ganárselo. Y igual que cualquiera de las personas que tuvimos la suerte en este momento, porque en otra tuvimos que emigrar, ¿no? Como ya contábamos antes, de estar aquí. Pero no me has contado lo que, bueno, yo te he preguntado, bueno. ¿Eh? A ver, bueno, dentro de las cosas, un poco lo que comentaron las compañeras, a mí me pasó lo que les dije, ¿no? Llegué en situación administrativa irregular, entonces, claro, a los 2 meses de estar aquí muere mi madre, al año de estar aquí muere mi suegro y no podíamos ir, porque si te vas luego pierdes todos los derechos. Entonces, elaborar los duelos a la distancia es muy duro, es muy difícil. Y pues tengo un hijo que ahora mismo tiene 30 años y que por no haber podido elaborar esas cosas en su momento, aún sigue transitando esos duelos, ¿no? Entonces, nostalgias, pues si miro hacia atrás, yo tengo un recuerdo muy bonito de mi infancia, ¿no? Mi infancia fue en la calle. Así como Sonia está todo el tiempo caminando por ahí, yo estaba todo el tiempo jugando en la pelota en la calle, andando en bicicleta en la calle. Tengo ese recuerdo muy bonito y lo respiro, ¿no? Es como que si miro hacia atrás con mis 61 años, siento igual los olores. Sigo sintiendo los olores de aquel barrio, de aquellas amistades, tal, ¿no? Bueno, hace justamente, bueno, en poquitos días, hará un año, perdí a mi hermana. Entonces esas cosas, ¿no? que te remueven tanto, pero que al final, un poco como dice Carmen, de alguna manera te van fortaleciendo y te vas haciendo más fuerte. Y también, ya que estoy en esto, quiero resaltar que yo, después de la pandemia, sostuve un grupo muy grande de mujeres y, claro, luego me tocó a mí caer en la depresión. Y cada vez que hablamos y salen estos temas, siempre le digo a las compañeras que el 90% de mi medicina fue el grupo de Voces, ¿vale? Y mis compañeras. Y todo el trabajo que hacíamos en ese grupo. Y luego, pues no lo echo de menos porque lo hago aquí, pero el asado a las brasas. Claro. El asado a las brasas siempre está ahí, ¿sabes? Tengo un hijo vegano, entonces dice, papá y mamá comen carne 2-3 veces por semana, están locos. Siempre. Pero asado, el asado. El asado, las tortas fritas en invierno, esas cosas. Pero bueno, también echaba un poco de menos la torta frita, los buñuelos, no sé qué, pero resulta que tengo frente de mí a nuestra repostera, Lucrecia, que cuando hacemos las reuniones, ella se va a la cocina de Candombe y entonces nos prepara grandes cacerolas de buñuelos. Oh. Un día traeremos a Lucrecia a que nos haga los buñuelos. Yo sí quiero. ¿Se parecen a los que hacen aquí en Fallas? ¿O sí? Ajá. ¿De calabaza o de qué son los buñuelos? De harina. De harina. Vale. Y sí, ahora que me hizo recordar Rosario con eso de los buñuelos, hace poco también compartimos en Candombe, hicimos como que cada uno nuestra gastronomía, pero como una fusión. A mí me tocó funcionar con una amiga. Fusión. Sí, una fusión. A mí me tocó con una amiga, una compañera, compartir entre Perú y Cuba. Ajá. ¿No? Y ella con el típico arroz, ¿no? De pollo cubano, y yo la crema de la huancaína, que es conocida peruana. Huancaína, ¿qué es huancaína? Es el ají amarillo, es una crema. Ajá. Que, a ver, se sofríe el ají amarillo con el ajo, con la cebolla, y se pasa a licuar con galleta, queso, leche y todo eso. Es muy, muy rico, de muerte, muy, muy bueno. Pero son esos talleres que no solamente vas, sino que te integras también, sabes de la cultura de la otra compañera. Conoces nuevas gastronomías y compartimos muy bonito en esas horas que estamos. Habéis hablado, luego eso lo vamos a retomar luego, pero ahora vamos a darle una vueltita a otro tema un poco más feo. Habéis hablado, yo creo que además ha sido tú, Carmen, quien ha dicho que cuando vas a Candombe muchas veces te desahogas de cosas que han pasado. ¿Cómo se vive? ¿O notáis mucho la...? Claro, porque es muy fácil pensarlo, sentirlo desde ser una persona... Yo ya, como tengo una edad, empiezo a tener también discriminaciones edatistas, ¿no? Porque siempre hay discriminaciones de un lado y de otro, siempre hay cosas. Por mujer, por supuesto, pero no dejo de ser blanca, nacida aquí y tengo muchos privilegios. Entonces, por mucho que te quieras tú hacer una idea de cómo se viven determinadas cosas... Si el zapato no te aprieta, no lo sabes. Y yo soy consciente de ello. Y a mí me gustaría mucho que me contarais eso. Esa experiencia de o sea, si es muy habitual, si esa sensación de que alguien mira, de que la policía está encima, de que os controlan por el color de piel, por cosas de ese estilo. ¿Qué es lo que vivís y cómo lo vivís? Y si os apetece, porque yo sé que este tema ya es un poco más paliagudo. Así que quien quiera lo cuenta y cómo lo cuente. Pues en algunos casos sí he notado que donde vivo hay una señora que cada momento llama a la policía. No sé si lo hace porque ahí viven muchos inmigrantes. Y pues sí, se siente un poquito como de que uno está como vigilado, que lo están a uno pendiente que está haciendo, para dónde va y todo. Porque pues la señora, ella es de aquí, valenciana, pero creo que ya no le gustan los inmigrantes porque no es, es terrible. ¿Y viene la policía cada vez que ella llama? Llega. ¿Y abre la puerta y pregunta? No, abajo con ella les dice, es más, hubo unos días en que me le dijo al policía que había un muchacho por ahí que se había robado algo, no sé, y le dijo que al policía que era hermano de mi hija. Entonces nosotros le reclamamos, le dijimos que porque siempre decían que los negros eran... Y va y nos dice que no era negro. Entonces le dije, ¿por qué? Porque me lo lanza a mí, a la niña. Y pues el policía le preguntó a mi hija que dónde estaba el hermano. La niña le dijo que no, porque pues ya no sabíamos nada. Pues le reclamamos y bueno, las otras vecinas, como le tienen tanto miedo, dijeron, no le digas nada, porque es capaz de que llama otra vez y dice que tú la has insultado, que tú la has tratado mal y se puede formar un problema. Igual le reclamé en buenos términos, pues si uno trata de no increpar con ella, porque pues es difícil. Está, ¿no?, en superioridad de condiciones. Exacto, ella es... Tiene narices. Entonces uno tiene que andar así como por los laditos para que no nos vaya a mandar la policía. Y pues uno, claro, uno dice, no tengo papeles, llega la policía, dice que uno le está haciendo daño a la persona de aquí, porque como dice usted, tienen sus privilegios, y pues uno dice, yo soy inmigrante, y me llegan y me dicen alguna cosa, pues pienso yo, ¿no? Que lo pueden a uno... siente uno un poquito de miedo. ¿Hay otras vecinas nacionales que con las que os relacionáis bien y no tenéis problema? Sí, no ha habido problemas, solo es ella. Que no es poco. Que no es poco. porque es difícil, es difícil. Entonces, bueno, sí hemos sentido un poquito esa presión, como esa presión ahí. ¿Alguna más quiere contarlo? No, este tema impone bastante. Así es que vamos a relajarnos un poquito con un poquito de música. Durante mucho tiempo empezábamos los cortes diciendo, uy, si escucharais todo lo que se habla fuera de antena. Y es cierto, hemos estado hablando de muchas cosas. Pero antes del todo, Carmen, cuéntanos qué hemos escuchado. Va, es una canción, es himno en realidad peruano, de un cantante peruano que también ha fallecido hace poco, Pedro Suárez Vértiz. Es muy conocida y la letra es muy bonita. Habla mucho del migrante, en realidad. Una pregunta, que es que antes me ha hecho mucha gracia Pilar. Os pregunto, a ver quién lo conoce. ¿Quién de vosotras conoce, si yo digo solamente esto, la negra? ¿Quién sabe de quién hablo? Claro, solamente Rosario. Yo pensaba que era más, bueno, mi generación aquí, todo el mundo la conoce en el Estado español, aunque está muy cerquita de tu tierra. Es la negra Mercedes Sosa, que canta con aquello de canta conmigo, canta amigo conmigo, americano. Canta hermana latinoamericana. Ay, la voy a buscar. Vale. Y es que cuando yo le dije lo de la negra y lo dejé ahí, ya pensé que lo sabía, a la pobre Pilar. Y esto es un tema generacional para nosotros, porque además ella tenía temas que en los años 70, muy vinculados a la canción protesta de este país, no las conocíamos, ¿no? Y yo pues no caí en que Pilar es bastante más joven y ya no llega ahí. ¿Tengo 50 años? Sí, sí, claro, igual que yo. Yo estoy todavía mayor que Rosario, que ha dicho los que tenía, pero tengo dos más que tú. Así es que, pues sí, es esos años 70 y canción protesta a la que tú ya no llegaste, Pilar. Fuera de micrófono estábamos diciendo, sí que habéis hablado, no tanto de temas personales, que es verdad que es duro, y no, sino cómo los abordáis. Que existe el miedo, que existe cuando se llega a este país que no conoces sus códigos. Yo soy migrante, yo vine de Madrid aquí en los años 80. Eran 300 kilómetros, pero cada vez que decía un montón de palabras me miraban como dicen, ¿esta mujer está tonta o qué? Por ejemplo, llamaba pistolas a la barra de pan. Tú imagínate cuando llegaba y decía, dame una pistola, si se me escapaba eso, ¿no? O yo qué sé, un montón de cosas. Pedir un café era un problema y yo decía el portal y ellas decían el deslunao. Muchas palabras, ¿no?, que hacen que te resulte difícil. Pero además es que los códigos interpretativos no tienen nada que ver. En esta ciudad, yo al principio pensaba que cuando alguien te decía y tienes las casas de mi las puertas de mi casa abierta, era literal. Y no. Sus códigos están diciendo algo diferente, porque eso me costó mucho tiempo darme cuenta, pero Valencia es fenicia, es comerciante, es negocianta, tiene un lenguaje mucho más diplomático y más fino que el castellano, que llega y dice al blanco, blanco, al negro, negro, y si dices azul, te estás equivocando, ¿no? Entonces, a mí me ha costado tiempo darme cuenta y adaptarme, aunque parezca, y son 350 kilómetros. No quiero ni imaginar los miles de kilómetros y todos esos lenguajes y esos códigos cómo se diferencian, ¿no? Y llegar aquí y ver que tantas cosas son distintas, y hasta que comienzas a contactar con otras personas que hablan como tú o parecido. Madre mía, eso, parecido, porque también hay muchos, si estoy diciendo yo que entre 300 kilómetros hay todas esas diferencias, pues de Perú a Colombia, por poner un ejemplo, no te voy a contar, ¿no? No es que nadie quiera decir tampoco que tenéis. Entonces, hablabais de miedos y hablabais de cómo los abordabais, cómo los tratabais de superar, ¿no? No, porque comentaste, me vine de Madrid y decía portal y tal. Bueno, tengo una anécdota que sobre todo Eugenia, que tú la conoces, la mantiene muy viva y nunca la conté en público y hoy la voy a contar. ¡Hala! A ver, en Uruguay tenemos mucha pronunciación del italiano, ¿vale? Porque en realidad la población italiana que llegó, si bien llegó mucha gente de otros países del mundo, entonces tenemos mucha en el lenguaje y en la pronunciación. Sí, es laburo y esas cosas. El famoso lunfardo, ¿no?, que compartimos. Pero la Y para nosotras es una Y, ¿vale? Y la pronunciamos como Y. Íbamos en el metro, ¿vale? Y habíamos llegado hace muy poco y llegamos a Plaza España. Y está escrito en Valencia. ¿Vale? Ya, Emilia se ríe porque entendió lo que me pasó. Entonces lo miro a mis hijos y les digo, ay, pero ¿y por qué ponen ese cartel tan horrible que dice Plaza España? Y fue automática la risa de mi hija, ¿no? Es Plaza España, mamá, es Plaza España. Y claro, hacía 2 días que había llegado y no entendía eso. Entonces, así como eso, fue entrar al banco, ¿vale? La puerta de entrada al banco era diferente. Algo tan simple como entrar a un banco. Pero como eso, fueron muchos códigos y los primeros días estuve sola con Eugenia y Joaquín aquí. Entonces hubo un momento en el que me vi tan como desbordada con esos códigos diferentes que llegó un momento que los cogí de la mano, porque eran pequeños, y les dije, bueno, vamos a hacer una cosa. A partir de hoy vamos a jugar a que somos inmigrantes, inmigrantes sudacas. Y entonces, todo lo que hagamos a partir de ahora, que será un error, para nosotros será una risa, ¿sabes? Y aprendimos al final como a reírnos de nuestras propias dificultades y nuestras propias metidas de pata, de alguna manera, que hacíamos, porque era eso o ir sufriendo a cada paso que dábamos, ¿sabes? No, bueno, por ese lado lo fuimos llevando. Pero sí, lo de Plaza España se quedó grabado, ¿eh? Es que yo he leído, no es broma, pero soy madrileña, os lo he dicho antes, yo he leído Catalunya. Claro, yo he leído igual que tú. Alguien me dijo, me explicó, no tonta, pero no antes, eso fue mucho antes, ¿no? Eso fue estando todavía en Madrid, pero un día llevaba a alguien una camiseta y me chocó muchísimo y yo leía Catalunya, claro, es que es... No tenía nada que ver con las grafías. Lo mismo que aprender la doble L de final, decir sabadeño. Ojo, lo que cuesta. Esas cosas, ¿no? Que es cierto que hablamos el mismo lenguaje, pero cambian muchas cosas. Pero bueno, yo os seguía preguntando cómo tejéis esas redes para superar los momentos difíciles, para ayudaros unas a otras. Los viernes son normalmente algo especial. Cuando vamos a candombe, ¿no? Cada una va con nuestra mochila de carga, pero hay otras compañeras que de repente la tienen ya demasiada pesada y a veces se desbordan en este momento o quieren contarnos algo íntimo, y es donde nosotros nos quedamos calladas todas y la escuchamos, sabemos escuchar sin juzgar, sin nada. Escuchamos que ella termine y claro, es donde Rosario nos ayuda con el tema de las inhalaciones para poder estar tranquila, porque en sí a veces suele chocarnos ver a nuestra compañera mal. Entonces hay ese acompañamiento de estar escuchándola, porque para mí es valioso que me escuchen. Yo cuando voy mal, lo primero que hago es, me gusta que me escuchen, porque en casa yo no me puedo poner mal, porque está mi hijo. Y si mi hijo me ve mal, lo voy a hacer sentir mal. Entonces, son los viernes que uno va, a veces todas vamos feliz porque nos ha tocado una semana bien o mal. A veces no, a veces nos dan ganas de llorar o querer contar alguna felicidad o alguna tristeza. Pero siempre somos oídos para todas. Siempre estamos ahí apoyándonos mutuamente. ¿No queréis añadir nada más? Ahí lo dejamos. Bueno, pues muchas gracias por invitarnos. Y... No, ahí dejamos este tema. Todavía no te he dejado, todavía vamos a seguir un poquito. Un poquito, no nos queda mucho tiempo porque el tiempo pasa deprisa, pero todavía nos queda un poquito. Bueno, gracias, esperamos volvernos a ver y seguir contando experiencia de cómo sigue el proceso. Sobre todo el de tu empadronamiento, ¿no? Que tiene que estar ya, Basilia, estoy segura de que va a estar ya. Soy medio bruja. Gracias. Y sobre todo tienes un entorno que seguro que te lo hace mucho más fácil, ¿no? Sí, que eso. Es más, por medio de ella conocimos Valencia Coge y ellos tienen muy buena referencia de ella. Entonces les comenté eso, me dijo, habla con Rosario, que ella te puede ayudar. Y ella fue a preguntar y fue cuando nos dimos cuenta que nos los habían denegado, porque nosotros estábamos a la espera de que nos los iban a aprobar. Y no, y ella fue la que se dio cuenta y nos los dijo. Entonces estamos en ese proceso. Yo, y volviendo un poco al tema que de ese de la nostalgia y de esas cosas que queríamos hablar un poquito más, estabais hablando de que trabajabais muchas veces eso, haciendo comidas de vuestra tierra, recuperando, que eso también ayuda, ¿no?, mucho a tejer redes, a acuerparos entre vosotras y a tener confianza y hacer todos esos de la comidita, del teatro, ¿no? Sí, compartimos experiencias, conocemos de cada país su cultura. Justo también Rosario había mencionado, si no es indiscreción, Rosario, un taller para comida valenciana. Ah, que vais a aprender a hacer paella. Sí, y a mí me importa mucho, claro, porque de eso también se trata de integrarnos, saber también la cultura del país donde, en mi caso, en lo personal, yo pienso hacer una vida acá. Entonces, es integrarnos también un poco a la cultura por respeto y por estar también involucradas en la sociedad misma, ¿no? Sí, yo también he aprendido a hacer paella. Me ha costado, pero he aprendido. Y más allá de os comentaba lo de vuestras comidas, porque a mí me parece que los sabores, el contaros no solamente lo que sentís, sino también lo que recordáis y lo que traéis, es una manera de entrelazaros importante, ¿no? Y vivienda. Antes hablábamos de que teníais dificultades para encontrar una vivienda. ¿No siempre? ¿O habéis conseguido estabilizaros alguna de vosotras y tener un espacio de arraigo? Bueno, yo de mi parte, gracias a Dios, cuando llegué, pillamos piso, ¿no? Pero eso nos duró solo 10 meses. Y de ahí ya nos pidieron desocupación y todo. Y de ahí a partir hasta el momento no pillamos piso. No pillamos piso. Ahorita estamos compartiendo una habitación. Estamos tres, digamos. ¿Los tres en una habitación? Sí, los tres estamos en una habitación. Y sí es difícil pillar este piso o habitación. O todo. Es difícil. Bueno, al menos para mí está difícil. Uh-huh. Pero después, digamos, volviendo a De Candombe, ahí, como dice Rosario, como dice Carmen, y siempre digo yo, y siempre le dije a Rosario que ahí en Candombe es como nuestra segunda casa y todo, y como dice Carmen, ahí no, al menos a mí, la única boliviana que vaya al grupo, cogieron bien, me han sabido escuchar, que sí, digamos, habemos momentos que, como dice Carmen, tenemos nuestra semana bien, nuestra semana mal, qué sé yo, y más para mí, digamos, que nunca yo me separé de mis tres hijos, ¿no? Nunca me separé, nunca. Y bueno, pues me vine yo con la este de, o sea, ellos me empujaron y me dicen, ya mamá, le toca a usted. Ya nos crió a nosotros, fue nuestra madre y padre para nosotros, ahora les toca a usted. Vaya a hacer su vida por allá, o vaya a disfrutar, o sea, pero, y yo dije, bueno, me voy y ya, ¿no? Pero no es así. Uno se viene de su país, que uno está en parte tranquila, en parte no, de la situación que está Bolivia ahorita, y, o sea, a veces digo yo, bueno, no sé si estaré diciendo bien o no. A veces digo, deseo retroceder el tiempo para atrás y no cometer los mismos errores. O sea, uno, que mis hijos se vuelvan pequeños, digo yo, ¿no? Para traértelos para acá. Sí, para traérmelo. O irme yo para allá, o no. Pero sobre todo, traérmelo para acá. Y otra, digo yo, bueno, y eso siempre le recalco a mi esposo. Que solamente yo me casé con él para venirme para acá, porque no era casada con él. O sea, mi de mí era no casarme con él. Porque, bueno, en familias que hubo, ¿no? Se casaron, se divorciaron, y, o sea, yo no era partícipe del matrimonio. Pero para venirme para acá sí tuve que casarme por medio de mis hijos, igual. Y a veces le reclamo yo a él, porque él me dice, por ejemplo, yo todos los días hablo con ellos, ¿no? En videollamada y todo. Y ya llega su padre del trabajo, mamá, hablamos mañana y qué sé yo. Y ya él me dice, ¿por qué no hablan conmigo? Es que vos te lo ganaste, le digo, vos te lo ganaste. Pero bueno, y él, hay días que me da pena, porque al final y al cabo es su padre, ¿no? Y, pero hay días que también, no sé, es como le dijera, como una rabia, digamos. Porque hubo momentos que la pasé mal. Pero gracias a mis hermanas, digamos, ahí estuvieron ellos para mí. Y peor cuando mi hijo, el pequeño que está aquí conmigo, bueno, pequeño le digo yo porque el hijo para uno siempre es pequeño, siempre, ¿no? Siempre, sí. Al año y tres meses que su padre se vino, casi se me va. Casi se me va. Yo dije, se me va mi hijo. Hasta incluso le dije a su padre, se me va mi hijo, olvídate de tu familia. Eso fue lo que le dije. Pero gracias a Dios, y siempre doy las gracias a Dios que él hasta ahora está vivo. Y él dice, para venir para acá, dice, mamá, si usted se va, yo me voy con... Porque la este era de solamente él venir para acá. O sea, bueno, eso fue lo que le dijo su padre, ¿no? Pero me dice mi hijo, mamá, si tú te vas conmigo, yo me voy. Y si no, si tú no te vas conmigo, pues yo tampoco. ¿Y qué hice yo? Entré en balanza, como se dice, y dije, bueno, vámonos, hijo, le dije. Si tu padre quiere llevarte, pues vámonos. Ya, Dios dirá. Y ya, bueno, pues, a seguir adelante, no sé. Pero como se dice, la última palabra lo tiene Diosito, así que de eso estamos aquí. Y bueno, pues mi única ilusión mía es de seguir ayudándole a mis hijos que están en Bolivia. Y mi hijo que está aquí, digamos, buscar su sueño, porque él se vino acá con ese sueño de estudiar para, bueno, aquí le dicen allá le dicen gastronomía, que aquí es chef, creo. Con ese sueño se vino el de estudiar eso, y así que a ver, yo creo que Dios mediante ya pronto puede. Ahorita él está buscando trabajo, pero no pilla porque tampoco tiene experiencia, todo eso, o sea, no, él nunca trabajó allá en Bolivia. Siempre fue a su estudio y ahí. Y a ver, Dios mediante, yo creo que más después, pero... ¿Tendremos un chef boliviano? Sí, puede ser. ¿Con estrellas Michelin? ¿O con un estupendo restaurante? Puede ser, porque por ahora yo y su papá nos salimos a trabajar y él parte de la mañana se viene acá a Valencia, ahorita yo fuera de Valencia, y se viene a Valencia él todos los días a buscarse trabajo, después ya se va y se pone a cocinar lo que él quiere y ya, ahí. O sea que tenéis el paladar siempre bien. Sí. Bien sabroso. Sí, eso. Entre todas. Bueno, pues no sé cómo, pero siempre acaba echándonos un poco el tiempo encima. Y quería ya dar una última vuelta, ¿no? Para que dijerais un poco... Antes os preguntaba, ¿qué era aquello que os había, que echabais de menos más, que cerrabais los ojos y veíais? Ahora a mí me gustaría que me contarais justo todo lo contrario. ¿Qué es aquello que habéis encontrado aquí que os compensa de estar aquí? Porque estoy segura de que si seguís es porque os compensa. ¿Y cómo entre vosotras os ayudáis para que esas cosas se tiren para adelante? Sobre todo, ¿qué os compensa de estar aquí? ¿Qué es aquello que os ha gustado más cuando habéis llegado a este loco país? Un poco... Que está muy convulso, ¿eh? Está muy convulso. No la conocemos ni siquiera las que hemos nacido aquí. Bueno, en mi caso, la seguridad. Porque aquí, en parte, uno anda tranquilo, como pues yo dicen que está... Pero eso me agrada mucho. Y también la oportunidad de que mi hija pueda estudiar. Pues se le ha dificultado eso por lo del planeamiento, pero yo sé que en algún momento. Y pues ella y yo estamos, a pesar de nuestras dificultades, estamos tranquilas, estamos contentas y estamos con ese esfuerzo de salir adelante. Y sí, ella, eso nos agrada. poder caminar las calles de Valencia con tranquilidad, nos, a mí me agrada mucho. Ella está encantada de vivir en Valencia. Porque tú vienes de Colombia, de un sitio donde dicen nos matan pero no hay guerra, ¿no? Pues decía, escuchaba, hay un conflicto enraizado con acuerdos de paz que no acaban de cumplirse nunca. Jamás. Y eso está tenaz. No sé si tú vienes en la, de la zona más complicada o de la menos, pero... Vengo de Tumaco, que dicen que, pues cuando yo salí, que las, era una de las zonas más complicadas, pero la más complicada es en Chocó. Y el Cauca, allá es a diario que matan a las personas. En estos días me contaron que había habido una mata, muchos muertos, y bueno, eso no sale afuera. Está como que Colombia está bien, pero pues la verdad, uno no puede andar por la calle, es un peligro. A veces en la noche, la felicidad de uno salir acá en la noche es delicioso, son las 10 de la noche y yo ando, en esa parte no me da miedo, yo ando tranquila. En cambio yo en Colombia en las 10 de la noche a mí ya me empezaba a dar angustia, porque pues ya se queda uno. Y bueno, sí, he encontrado cosas buenas a pesar de todas las dificultades. Siempre hay que destacar las cosas buenas, una de esas es Candombe, y pues estoy contenta. Vení, vamos y hablamos, reímos y compartimos muchas cosas. También pues como por medio de ella conocimos a Gracia, la profesora Gracia. Ella también nos ayuda, nos da valenciano, y ella también nos saca a conocer los lugares, a que, bueno, todo eso. Y sí, esa ha sido mi experiencia, y bueno, la felicidad que me da, que pienso que en algún momento traigo a mi mamita, a mi madre. Y que hay mucha, a pesar, hay muchas oportunidades. Yo digo que hay potencial, pero no nos dan la oportunidad. O sea, hay oportunidades aquí, pero nos ponen un palo como para que no... Sí, pero sí, yo veo potencial en este país, pero hay muchas restricciones de todas maneras para los inmigrantes. Bueno, eso es la situación, pero sí. Lo de las trabas y la burocracia es algo que vivimos casi todas. Es cierto que vosotros se os multiplica, no vamos a ponernos ninguna medalla a las demás, pero es cierto, tiene mucho eso, que de verdad. A ver, Lucrecia. Sí, pues yo, lo que a mí me ha gustado y me ha impresionado aquí es la salud. Aquí, la salud sobre todo. Porque de no ser que vine aquí, yo ya estaría en el otro mundo. Esto sí. Y otra parte, la parte de la educación. ¿Qué han podido estudiar? Mi nieta que está aquí ahora tiene 18 años y ya ha hecho la prueba de la universidad. ¿La ha llevado? Sí, sí. Y ya ha aprobado. Sí, hoy salía el listado de admitidos en las universidades, ¿no? Sí, sí, dice que está admitida ella. ¿Y qué va a estudiar, Lucrecia? Ella dice que no sabe todavía lo que va a estudiar. Cada tiempo su madre la pregunta, hija, ¿qué vas a estudiar? Y no lo sé todavía. Es decir, que hoy tienes muchas, muchas cosas que celebrar, Lucrecia. Ay, estoy más contenta. Cuando vine, me llaman por teléfono, mamá, tienes que ir a ver al médico tal día, te han llamado. Si fuera en mi país, voy al médico. Si no tengo dinero, no me atiende. Estarás ahí. Si estás muy grave y te mueres. Desde que llegaste hasta ahora, porque nosotras las que padecemos la salud pública sí vamos notando que cada día funciona peor. ¿Tú lo notas o todavía no te ha dado tiempo a darte cuenta? Todavía no. ¿No lo has notado? Sí. Porque la madre de la jefa de mi hija pregunta a mi hija, ¿pero vosotras qué? ¿Han operado a tu madre? Yo que estoy aquí desde que estoy... con esas rodillas no me dice nada. ¿Y vosotras tenéis, qué tenéis? ¿Tenéis algún padrino por ahí? Los turnos corren para todo el mundo igual. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, sí. Y ponemos el foco donde... Y cada donde uno tiene su suerte. Sí. Y ponemos los focos donde nos interesa muchas veces. Así es. A ver, Sonia, cosas buenas. Cosas buenas. Bueno, en primera, la cosa buena, como dicen todas acá, la primera buena que me pasó fue entrar a Candombe. Entrar a Candombe, fui escuchada por todas ellas, sobre todo por Rosario, que siempre ella está ahí, como dice Carmen, la segunda mamá de todas. Y si estamos bien, gracias a ella, y si estamos mal también, ella está ahí aconsejándonos y todo. Y también la seguridad también hay acá, porque como he dicho hace rato, que eso me pongo a andar. Me salgo a andar tranquila, escuchando música. A veces me apena ver a una señora que está llorando, o sea, pero es por lo que se pierde. O sea, me pasó un día eso. Yo iba caminando y veo una banca, una señora llorando, ¿no? Y me apego y le pregunto, ¿qué le pasó? Estoy perdida. Y yo le digo, pucha, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago para enseñarles? Y yo tampoco no conocía, digamos, las calles, todo eso, o donde ella vivía, para así yo ayudarle. Y en eso ya se apega a otro joven que también, o sea, es de acá, digamos, de Valencia, y a él ya le ayudó todo, llamó a su familia. Y sí, es bonito estar aquí. Y como le digo, las cosas buenas que me han pasado es ir a Candombe. Y hasta el momento, y como siempre vuelvo a decir, gracias a Dios, hasta ahora estoy rodeada de personas buenas, que es lo más importante. Sí, porque tu país ahora mismo tampoco está muy seguro, ¿no? Sí, hablabas de la seguridad. Sí, no, está muy convulso desde la entrada de la ultraderecha y extravagante, ¿no? Sí, hasta, como decimos allá, hasta por 10 bolivianos te quitan la vida. Uh-huh. O sea, digamos, si tú estás llevando estos celulares que tenemos acá en el Ratingo, te matan. Uh-huh. Y allá ya uno tiene que estar, digamos, en la noche, si tienes que salir, tienes que salir acompañada. Y si no, ya 7, 8 de la noche ya tienes que estar encerrada en tu casa. Uh-huh. Porque es ahora, ayer me comentaba mi hijo, me dice que vi a mamá que se fue porque usted, como allá yo siempre, digamos, yo vivía en provincia, o yo vivo en provincia, y para salir a trabajar me iba a la ciudad. Y yo a veces en la ciudad me manejaba así, siempre caminando. Era yo poco de agarrar, como aquí le dicen autobús, allá le dicen micro, y yo era de poco agarrar micro. Era ¿La ciudad es La Paz? O no, yo vivía en Santa Cruz. En Santa Cruz. Y ahí en Santa Cruz, mi hermana me decía, como allá es anillo, no es como acá calles que le dicen, mi hermana me dice, te vas a bajar en el segundo anillo. Y yo, no me hables de anillo, decime qué calle, le decía yo a mi hermana. Bueno, ya. Y a veces. Y ya de un tiempo acá ya me dicen, bueno, yo también vi en mi delante que le casi le sacan la mano el micro. O sea, una señora iba con el teléfono. Para quitarle el teléfono. Para quitarle el teléfono. Fíjate. Y yo de ahí dije, no, prefiero caminar que... Caminando me siento más tranquila, pero mi hermana era que Sonia subiste en micro, hay que vas a estar más tranquila. No, prefiero caminar, le decía. Y así, y lo más, eso fue lo más bonito que me tocó aquí, ir a Candombe y estar rodeada de personas buenas. Que no es poco. Sí. Como Carmen, que tiene unos ojos, antes hablábamos de la mirada de Lucrecia, pero Carmen habla con los ojos, ¿eh? Habla con los ojos. Está llenos de vida y de todas esas ilusiones que dice. ¿Qué es aquello que encontraste, que más te ha gustado de tu tierra de acogida? En su momento me cuestioné por qué vine. Me parecía todo malo. No el lugar, sino las cosas que me sucedían, y decía, ¿por qué vine? Que a pesar de mi país estuve bien, pero también en el tema de la inseguridad, cuando iba a trabajar no podía estar tranquila. Tenía que llamar a mi hijo para saber si está en casa, para así poder seguir trabajando tranquila. Cosa que acá sí encuentro esa tranquilidad. A pesar que en algunos amigos que tengo, conocidos españoles, que me dicen, ¿qué va? Se está poniendo peor, me dicen. pero yo siento todavía que hay seguridad, que puedo caminar tranquila por la calle, coger el móvil por la calle y estar tranquila. ¿Y tu hijo está? ¿Estás tranquila de...? Mi hijo, ¿no?, está súper tranquilo y se ha integrado muy bien. Mi hijo se integró mejor que yo, creo. Lo que tiene la juventud, que se adapta enseguida. Así es que, Carmen, creo que tú vas a ser española seguro, salvo que te lo quieras dejar por aquí atrás para volver. Eso es cierto. Todas habéis hablado de algo, y ya estamos terminando casi del todo, pero así, muy rápido. Todas habéis hablado de hablar con vuestras familias. La tecnología es una maravilla, ¿eh? Lo que permite. Yo lo he vivido, mi hija ha estado fuera, ha estado... Y ya no es que yo hablara con mi hija cada vez que quería, es que su abuelo, con sus 80 y tantos años, se compró un móvil con, antes tenía una patata y ahora ya tenía un para poder hablar con su nieta, y aprendió, vaya que se aprendió para poder hablar con su nieta. Es cierto que son herramientas que afortunadamente permiten mucho, ¿no, Sonia? Ver a tu nieta, sí. Por ahí. Decía que estábamos terminando y nos queda tan poquito que yo creo que vamos a... Luego terminamos escuchando a la negra. Sí. Vale. Pero antes, cuéntanos muy rápidamente ya. Sí, todas han dicho que lo mejor que les ha pasado ha sido estar en Candombe y conocer Candombe. Hemos empezado explicando qué es, pero a lo mejor nos queda contar cómo contactar, ¿no? Por ejemplo... Bueno, en Candombe estamos en la calle Brasil número 38, en la ciudad de Valencia, muy cerquita de la parada de metro Avenida del Cid, es muy accesible. ¿Qué más os puedo decir? La página web de Candombe, www.candombe.org.es. Y bueno, tenemos un canal de Instagram, a Candombe Intercultural, Twitter, ahora X, y Facebook, ¿vale? Bueno, ¿y horarios? ¿Cuándo os pueden encontrar? Pues estáis en la calle Brasil, pueden encontrar, ¿pero cuándo? Este mes de julio nos pueden encontrar muy poquito. Martes y jueves por la mañana hasta las 2 de la tarde, y bueno, los viernes, todas aquellas mujeres, compañeras que se quieran acercar a compartir el espacio con nosotras, a partir de las 6 de la tarde. Luego, a partir de septiembre, todos los días. Todos los días ahí, como todos los días estamos ahí. Los martes y los jueves por la tarde con el servicio jurídico de extranjería. Claro, que es por lo que mantenéis julio abierto los martes y los jueves. Por lo que mantenemos julio abierto y bueno, y en agosto cerrado, pero recibiendo notificaciones y demás. Pero ahí estamos, ¿vale? Pues eso, ya estamos casi terminando del todo, pero sí que quería daros muchísimo las gracias a todas por haber venido, por haber contado, por haber sacado de dentro tantas cosas como habéis sacado. Y si alguna quiere decir algo para terminar, pues este es el momento. Yo, para acabar, quiero agradecer al programa en Radio Malva, bueno, a vosotras por estar ahí, por habernos invitado. Pero quiero agradecer a mis compañeras, ¿vale? A mis compañeras, a las que están hoy aquí y a las que no pudieron venir por temas de trabajo, de lo que hubiese ocurrido que les impidió venir, pero que siempre están ahí. Y luego decirles que en julio esto... el último viernes se acaba con la fiestita de final de curso, pero que bueno, que vamos a seguir, y Sonia, que está preocupada porque a veces vienen menos compañeras y tal, decirle que el proyecto sigue y que siempre vamos a estar ahí. Pero también es cierto lo que les digo siempre, Candombe es una herramienta, Candombe es un puente, Candombe es un paso más, pero nosotras también queremos que sirva como para echar alas y volar y desprenderse y conocer otros espacios como este y transitar, ¿no? Y transitar y un poco ir a por aquello que es conseguir los papeles desde 2020 a 2022 pasaron 67 mujeres por el proyecto, una sola tenía papeles, y hoy por hoy podemos decir que una está trabajando en Holanda, la otra se fue a Canarias a trabajar en un hotel, hay otra trabajando, bueno, nos vino a visitar una compañera que está haciendo el curso de auxiliar de enfermería. Entonces nosotras al final no queremos mantener un grupo, sino lo que queremos es que el grupo sirva para eso, ¿no? Para concretar todas estas esperanzas con las que han llegado. Sí, también esos espacios sirven para también tener una oportunidad. En mi caso fue el espacio donde me brindó mi primer trabajo. Esta compañera que se fue a Holanda fue la que me dejó su trabajito, su puesto. O sea, heredáis trabajos también. Sí. Claro. Pues, insisto, daros muchísimo las gracias y a mí me gustaría terminar con una frase, despediros con una frase que ha dicho Basilia, y ha dicho que su madre le enseñó a volar, y aquí estáis todas, que vinisteis volando para tejer un nuevo proyecto. Muchas gracias y muchas gracias por formar parte de esta sociedad en la que somos mucho más ricas porque estáis vosotras también. Gracias. Y bueno, y nosotras decir que ya hasta nos despedimos, no hasta el mes que viene, como solemos hacer, sino nos despedimos hasta septiembre. En agosto nos tomaremos un descansito, pero en septiembre volveremos también en Dones Llures, con compañeras que nos seguirán ayudando a la técnica. Muchas gracias, Pilar, ha sido todo un placer. Y te seguiremos invitando, ya no solo por la técnica, sino también... ¡Qué para... genial! Y hasta entonces, pues seguid escuchando Radio Malva, en 104.9 de la FM. Y salud y un gran abrazo. Y ahora nos han traído una merienda. Sí, nos espera la merienda. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Viento, junta conmigo canta, hermano. hermano.